será el legado de las obras de Miguel Iriarte, las creaciones del elenco de la comedia cordobesa, sus andanzas por la República desde la niñez al hoy, lo que sobrevuela en Barrio San Vicente. En el último tiempo, las artes escénicas, teatro, proyecciones audiovisuales, lecturas de poesías, músicos y artistas en vivo son protagonistas en un barrio cuya identidad cultural va al ritmo de comparsas y corsos. Aquí compartimos algunas de esas puestas en escena. Melissa Cuitiño, comunicadora y actriz, nos invita a conocer las actividades de Perse Comunicación. Hola, soy Meli Cuitiño, soy licenciada en Comunicación Social, actriz, profesora. Además, hago gestión cultural, soy productora independiente, periodista de sociedad, arte y cultura. Trabajo como redactora y content writer en distintos medios de manera freelance entre Buenos Aires y Córdoba. Y además, hago crítica de teatro y trabajo en la radio. Tengo proyectos artísticos en diversos espacios. Soy creadora de Perse Comunicación con base en la República de San Vicente. Es una agencia, una plataforma de artes dedicada a la producción y difusión de contenidos artísticos. Esta plataforma es completamente autogestiva, dedicada, como dije recién, a la difusión, producción y acompañamiento de proyectos escénicos y culturales de la ciudad de Córdoba, también de Buenos Aires. Impulsa contenidos independientes acá en el barrio, en San Vicente, además de otras localidades y alrededores. Potencia artistas emergentes y construye puentes entre la escena, la palabra y el territorio. Por otra parte, Perse Comunicación está en constante alianzas con diversos espacios de la ciudad de Córdoba, tanto en Casa Saturno, el espacio de Casona Dada, además de la Biblioteca Popular Julio Cortázar, la radio La Quinta Pata. Estamos produciendo diversos ciclos de teatro, de cine, estamos haciendo comunicación estratégica, prensa, curaduría de contenidos y creación de redes. Por eso Perse nace de esta urgencia de habitar el arte con compromiso, sensibilidad y presencia en el barrio y también en lo que es la ciudad de Córdoba para potenciar lo que son los proyectos culturales desde la autogestión. Pantalla Abierta es un ciclo de cine creado por Andrés Linares, comunicador y columnista de Vida en Sombras. Junto a Melissa Cuitiño, prenden el proyector para acercarnos distintas piezas del cine argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Linares. Conduzco y produzco el podcast Cineclubes. Y también soy columnista de cine en el espacio que denominé Vida en Sombras, que llevo adelante cada 15 días en Radio Comunitaria La Quinta Pata. En este espacio tenemos una mirada más atenta sobre el cine nacional y también el cine internacional. Cubrimos algunos de los estrenos de la cartelera de salas, pero también nos interesamos por explorar las opciones que proponen los circuitos alternativos como cineclubes o ciclos de cine en particular. También en el último tiempo estoy organizando y programando junto con Melissa Cuitiño de Perse Comunicación el ciclo de cine Pantalla Abierta, una propuesta itinerante que recorre diferentes espacios culturales de Barrio San Vicente con la intención de proyectar cine nacional y acercar a la comunidad barrial la oportunidad de interactuar con realizadores e invitados e invitadas especiales, generar una experiencia comunitaria en torno al cine, entendiendo que es una práctica artística que puede devolvernos una imagen diferente del mundo y de nosotros mismos y permitirnos también cuestionar nuestras prácticas, nuestros discursos y nuestra percepción sobre lo real y sobre nuestro entorno. Agradecemos y saludamos a les compas y audiencia del Expreso Farco. Producción Radio La Quinta Pata. Mercedes Martín, Marcos Chávez, Mauricio Arancibia. Traigo abajito el brazo, manso floreo, de palabritas que encaran más que un toreo, más que un toreo.